Ya siento que en mi pecho grana la savia que alimenta mi raíz. El hambre de sentirme ser humano, inmenso y eterno, que tiene por patria el universo. Ya siento que detrás de mi espesa oscuridad palpita en voz baja un manantial de luz escondida. Siento que dentro mía habita un rescoldo olvidado de verdad, que como semilla de lo eterno me dice que soy inmenso. Semilla de lo eterno me dice que soy inmenso.